Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí ya estamos aquí. Este es tu programa. Bienvenidos. Esto es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo todas las semanas desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, emisoras de España, pero que puedes escuchar en cualquier parte del mundo. También estamos en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Nuestra web se llama madeinmetal.es y también estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP. A partir del 8 de septiembre, este anuncio ya te lo llevo diciendo desde principios del mes, a partir del 8 de septiembre estamos en Podbean, una interesante aplicación basada en la idea de crear una red social en torno a podcasts, con más de 5 millones de podcasts. Pero como siempre te digo, yo espero que tú prefieras entre esos 5 millones de podcasts a Made in Metal. Vamos a tener un programa como siempre muy variado, con todas las variantes del rock y del metal, y vamos ya a comenzar con la música. Y vamos a comenzar con el disco nuevo de Destruction, que se titula Diabolical. Hace unos meses, Destruction finalmente sacó el disco con nueva formación. Este disco estaba grabado y yo, aunque entrevistamos a Martín Furia, primero con su banda Bark y después ya como miembro de Destruction, entrevistas que puedes ver en nuestra web madeinmetal.es, yo no recuerdo, yo creo que él me había dicho que cuando él entró en Destruction ya el disco estaba grabado. El caso es que con Destruction solo queda Smear y está en la guitarra, por supuesto, el argentino Martín Furia, a quien entrevistamos a propósito de su entrada en la banda, y también antes de eso cuando su banda, con la que aún está comprometido Bark, sacó un nuevo disco. Los tiempos, los alemanes iniciaron su camino en 1983 y lograron reconocimiento tras las grabaciones de sus discos Infernal Overkill y Eternal Devastation, dos clásicos que catapultaron al grupo a las ligas mayores. A mí me gustaba mucho de aquellos tiempos el Matt Busher, y también me gustaba porque conocí al batería de esta banda que estuvo en Cuba como turista, y nos lo encontramos en la playa, hicimos muy buena amistad, los llevamos a un grupo, a ver un concierto de un grupo de rock, Zeus, un grupo que es bastante importante ahí en Cuba, y él incluso allí tocó la batería. Y como te decía, la banda Matt Busher me gustaba mucho, y después Destruction sacaron un disco a los pocos meses que se llamaba Matt Busher, y yo pensé que tenía relación con la otra banda que yo conocía, pero realmente no fue así. El caso es que este es The Destruction, el 15º disco, Diabolical, y confirma el buen momento que viven. Es un disco que fue creado, ideado y pensado por el bajista y vocalista Marcel Schmier, con lo cual queda claro que aquí solo encontraremos thrash metal old school, riffs filosos, marca de la casa, y además, wow, una batería aplastante y una voz que nació para escupir fuego. Quien busque otra cosa que no sea el rancio thrash metal de toda la vida, pues este no es su disco. Los teutones siempre se han negado a inclinarse o a suavizarse ante las modas, y vamos a escuchar una pieza magnífica que es la canción título Diabolical. Escuchemos. como te comentaba, a Martín Furia lo habíamos conocido nosotros con Bark, esa banda de Bélgica, y el cantante se llama Ron Bronsel, un cantante magnífico, un cantante que me comentaba Martín Furia en su momento, que es un cantante reconocido dentro de la escena hardcore de su país, y espero que lo siga haciendo y lo sea también mucho más allá. Vamos a escuchar una pieza de ese disco de Bark que se titula They Are All Dead. Metal, mucha música y muy buena. We'll be right back. A nosotros nos tomó de sorpresa que David Redman sacara su disco en solitario. El disco se titula Medusa, del año 2022. Entre su trabajo con Voodoo Circle, a donde había regresado para grabar Loaded and Loaded, su permanencia en Pinkerton 69, aunque para este año 2022 no ha habido mucho trabajo en esta banda, pero también David trabajó en la grabación del disco de Black Eye e hizo algunas colaboraciones con otras bandas, y yo no pensé que tuviera tiempo para grabar un disco solista. Un detalle curioso es que el disco ha sido autoproducido. Teniendo en cuenta el apoyo de Frontiers a Black Eye y el de AFM Records a Voodoo Circle, ¿por qué Redman no contó con alguna de estas discográficas para sacar su disco? Realmente no lo sé, no sabría decirte. O quizás fue que las discográficas no lo apoyaron. Es algo que no sabremos por el momento, pero no importa, porque la música se defiende sola a pesar de la escasa promoción. Es de estos trabajos que desde la primera pista ya ponen todas las cartas sobre la mesa, y vamos a escuchar una pieza que se titula Children of Thunder. Después vamos a hablar de las influencias de David Redman y en otras canciones que tienen el nombre de Children en su título. Vamos a escuchar esta pieza que es Children of Thunder, y recordate que David Redman, pensamos nosotros, o a lo mejor es cierto, que tiene una gran influencia de David Coverdale, que no siempre se va a sentir en este disco, pero a veces sí. Esta es la pieza Children of Thunder. We'll be right back. efectivamente te comentaba que te iba a seguir hablando de David Redman y sus influencias. Y cuando también entrevistamos a Alex Bayrod, entrevistas que puedes escuchar en nuestro canal de YouTube Made in Metal o en nuestra web en la sección de entrevistas, él nos hablaba acerca del disco Locked and Loaded, que David Redman había escrito una canción, y esa canción, curiosamente, a pesar de que siempre pensamos que David Redman tiene una gran influencia de Whitesnake, esta canción tiene un toque psicodélico, un toque sepeliano y algo progresivo. Y sin embargo, Alex Bayrod consideró que era una canción que encajaba muy bien en lo que es Voodoo Circle. Esta canción se titula Wasting Time y vamos a escucharla. Wasting Time de Voodoo Circle cantando David Redman. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Y estamos hablando de David Redman, del disco Medusa, de sus influencias. Y cuando yo escuchaba esta pieza que ya escucharon ustedes, Children of Thunder, yo me acordaba del clásico de Black Sabbath, Children of the Sea, que está en el disco Heaven and Hell. De aquí que yo haya comenzado este comentario con otra pieza clásica que se llama Neon Night. Realmente el Heaven and Hell marcó el cambio de estilo de Black Sabbath, desde un heavy metal más oscuro, hard rock, heavy metal y psicodelia, a un heavy metal más enérgico. Y todo el mundo piensa, yo también, que este cambio de estilo vino con la entrada de Ronnie James Dio, que traía lo que ya había aprendido en Rainbow con Richie Blackmore y los otros grandes músicos que siempre han estado en Rainbow. Porque como dice Bobby Rondinelli, quien fuera batería de Rainbow durante un par de años, y te digo la misma coletilla, entrevista que puedes ver en nuestra web de Made in Metal y también en nuestro canal de YouTube, donde la entrevista de Bobby Rondinelli es una de las que más visitas ha recibido. Él dice, Bobby Rondinelli, que Richie Blackmore no falla, que cuando él escoge a los músicos, él no falla, siempre escoge gente de puntería y que pueda ser muy duradera. Pues nada, volviendo al tema, Ronnie James Dio entró en Black Sabbath, Black Sabbath cambió el estilo, salió el Heaven and Hell y vamos a escuchar esta pieza que es Children of the Sea. We thought that it Lo que sí se siente en Medusa, el disco de David Redman, y hemos estado haciendo estos minutos dedicados a David Redman, lo que sí se siente es una influencia marcada no solamente en algunos casos de David Coverdale, sino de Whitesnake, pero de la parte de Whitesnake más hard rockera. Y yo recuerdo que este disco Whitesnake 87, acuérdense que comienza con con Crying in the Rain no, pero comienza con el otro éxito de Whitesnake, y después la segunda pieza era Bad Boys, que en aquel momento nos recordaba a Ozzy Osbourne con su disco Back at the Moon, pero que realmente con el paso del tiempo ha sido el propio Whitesnake 87 y propias canciones como Bad Boy y Children of the Night, canciones que han influenciado, que han marcado el estilo de composición de otros músicos. Así que vamos a escuchar Children of the Night, y aquí ya complemento mi promesa que te había hecho de que íbamos a hablar de otros Children's, no solamente Children of Thunder de David Redman, sino Children of the Sea de Black Sabbath cantando Ronnie James Dio, y Children of the Night de Whitesnake, y te diré que es cantando David Coverdale, pero obviamente David Coverdale, desde que fundó Whitesnake hasta el momento, es el único cantante porque es el dueño de Whitesnake. Así que vamos a escuchar Children of the Night. Now the ball.

Nuestro programa especial número 305 fue dedicado al productor Terry Date, y como su labor es tan amplia, algunos discos se me quedaron y no pudieron ser puestos en el programa. Yo te invito a que tú escuches ese programa, que puedes encontrar en cualquiera de las plataformas en las que estamos, y además te voy a poner aquí como parte de lo que fue ese programa, pero ya no ocupo, algunos detalles, como es este disco que ya estás escuchando, que fue el trabajo de Terry Date en el nuevo siglo, cuando trabaja con Max Cavalera en el disco de Soulfly titulado 3. El título original del disco era Downstroy, la pista de apertura del disco, pero Max Cavalera declaró más tarde que lamentaba haber cambiado el título del álbum. Aquí hay varias canciones, por ejemplo, ellos repiten título. Hay una canción de Metallica que se llama One, que conoce todo el mundo, y Soulfly tiene su canción que se llama One, que tenía que haberse llamado de otra manera en realidad. Aquí en esta canción está invitado Cristian Machado del Niño y usa el título como la primera palabra de las cláusulas de dos palabras por línea: un alma, un corazón, un hombre, una verdad, una tribu, una vida, un Dios. También para este disco grabaron una canción que se llama Last of the Mohicans, una canción que lleva el nombre de la novela y de la película Brasil, una canción de metal brasileño, One Nation, una canción grabada originalmente por Sacred Rage, y toda esta mezcla que habitualmente hace Max Cavalera. La revista Spin calificó el disco con un 6 sobre 10, afirmando que hay algo innegablemente emocionante en alguien que defiende la dignidad como un derecho humano y hace de una máxima como la fe es un arma su motivación. La banda sigue siendo un monstruo de tambores tribales que carga con fuerza, lo suficientemente feroz como para sacar a las excavadoras de la selva tropical. La canción que yo te he propuesto es One. Y te reitero que puedes escuchar el especial de Terry Day en todas las plataformas en las que está Made in Metal. Escucha, One. Come around, grab the glory, jungle on. Come around. Escuchando lo que te he puesto de fondo, quizás pienses que es música de los 70. Emerson, Lake and Palmer, quizás en su momento más comercial, pero no, son los alemanes de Flying Circus. Nosotros conocimos a Flying Circus con su disco del año 2021 autotitulado, aunque son una banda veterana del rock progresivo. Ellos son de un lugar que se llama Grevenbroich, un lugar que se encuentra entre Düsseldorf y Colonia, en Alemania. Ahora, ellos editan Season 25, pero Season 25 no es un disco nuevo, sino que es la grabación de Season, un disco que cumple 25 años, y ahora, para celebrar el aniversario, la banda lo ha regrabado. No sé decirte si sería el primero o el segundo disco, uno de los primeros discos de Flying Circus. El resultado de Seasons 25 es primeramente que podemos conocer a una banda que de otra manera sería, por ejemplo, para mí un poco difícil ir a buscar el Season de hace 25 años con tanta música nueva que hay. Es un acto muy consciente y ya se sabe que últimamente el consumidor consume lo que le pongan y no lo que busca. Es algo que yo cada vez que me llama un comercial de una empresa de teléfono y me dice, oiga, lo llamo, o de la factura eléctrica, oiga, lo llamo para que usted pague menos en electricidad, me dice el comercial. Y yo pienso, ¿y cómo le puede interesar a una persona que es comercial de una empresa eléctrica que yo pague menos en electricidad? Lo que le debería interesar es que yo pague más. Pero realmente eso es lo que te cuentan y eso es lo que la gente a veces se traga. Y volviendo a Flying Circus, te iba a comentar que el resultado de Seasons 25 es una banda cuya mejor definición es elegante. Son canciones de muy buen gusto que recuerdan a grupos de cuerda similar como Saga y los propios Uriah Heep. Y de hecho, piezas como Footprint in the Sand, que es la que vamos a escuchar, tiene ese aire misterioso que envolvían los discos cantados por David Byron. Gran parte de esta magia también la posee Michael Dorp con su elaborada técnica y deleitoso timbre vocal. Vamos a escuchar esta pieza de Flying Circus que se titula Footprint in the Sand. If we find a way, there is no need to say goodbye. Ya que te menciono a Uriah Heep, vamos a ponerte algo de Uriah Heep, por supuesto. Yo quería contarte que el primer disco que yo tuve de Uriah Heep fue el Greatest Hits Volumen 1, un grandes éxitos que podía haber sido doble, pero que no, que Bronze Records solamente sacó un volumen. Yo pensé que habría después más discos, pero la relación con Bronze se estropeó. Y Uriah Heep se fue para otra discográfica y Bronze ni siquiera sacó la segunda parte. Este grandes éxitos a mí me impresionó, las canciones que tenían, sobre todo Gypsy. Pero después resulta que un amigo mío que se llama Raúl Sinova, con el cual en algún momento quedé muy mal y realmente todavía yo pienso, oye, no tenía que haber quedado mal con este hombre que siempre me trató muy bien. Pero son cosas que a veces pasan en la vida y la inmadurez o la acción de no saber cómo reaccionar ante una situación. Y entonces él tenía el disco de Uriah Heep que se titulaba High and Mighty. Y yo que esperaba escuchar algo parecido al de Magician Birthday, al Grandes Éxitos, le digo que me grabe por favor el High and Mighty. Y cuando me graba este disco, caramba, fue aquel momento en el que Uriah Heep tuvo una desorientación muy grande e hizo canciones que tenían muy poco de progresivo y bastante de pop. Bueno, es lo que ya estás escuchando. Yo, la canción que te he puesto de fondo, que se llama One Way or Another, es quizás la canción más fuerte del disco y ya la estás escuchando. Pero la canción que te voy a poner es Footprint in the Snow. Es una pieza suave que yo jamás escogería para escuchar en Made in Metal si no fuera porque Flying Circus habían escrito una pieza que es la que acabamos de escuchar, que es Footprint in the Sun. Y ahora te voy a poner Footprint in the Snow, que es la contraparte, por Uriah Heep. Escuchémosla, Footprint in the Snow. Just like footprints in the snow, who knows where my heart will go? Will it lead me to you? Or will I see another empty day? Seasons come and quickly go. makes me wonder if they know why my heart keeps running near and far. If only they could tell me where you are. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Recientemente yo me estuve leyendo la autobiografía de Phil Collins, No Estoy Muerto. Es un libro bastante extenso y quiero contarte sobre el libro, que si quieres aprender y quieres conocer más sobre Genesis y sus interioridades, que realmente es un libro muy interesante, y también sobre la historia de Phil Collins. Ahora mismo Phil Collins se menciona cero o casi nada, pero hubo un tiempo allá por los años 90 en que Phil Collins lanzó unos discos en solitario. Esos discos se vendieron muy bien, hubieron canciones que yo pensé que trascenderían toda la vida. Una es Tonight Tonight Tonight, Easy Lover todavía sigue siendo una de mis canciones favoritas, a mí me da alegría cada vez que escucho Easy Lover, pero me llama la atención cómo es posible que en poco más de 10 o 15 años las canciones de Phil Collins, que eran omnipresentes y que todos los días las escuchabas en emisoras de radio, por lo menos 5 o 10 veces ya no se escuche nada. Incluso en los classics, las emisoras de classic rock, se escucha muy poco Phil Collins. Bueno, te traigo lo de Phil Collins a colación porque lo que estás escuchando de fondo es una pieza de Genesis, pero en esta oportunidad grabada por Steve Hackett en su disco que se de la serie Genesis Revisited, es Life Second Out and More. Steve Hackett ha tocado con su banda en directo el Second Out totalmente y ha grabado también en directo, el cada vez que hace esto hace una grabación en directo, y esta gira que es Genesis Revisited Live Second Outs and More es el documento visual en DVD, en Blu-ray, de su gira del año 2021 por el Reino Unido para celebrar el clásico álbum en directo de Genesis. Yo creo que Steve Hackett no llevó esta gira al resto de Europa o Estados Unidos por los problemas del COVID, y además para que no hubiera cancelación de conciertos, porque es el movimiento de una gran cantidad de personal, todo va sobre los hombros de Steve Hackett. Esas son cosas que no se piensan. Por ejemplo, Phil Collins, gracias a sus discos, a los discos de Genesis, a las giras y demás, estoy seguro que, como dice el libro, aún no estoy muerto. Si aún no está muerto, que a pesar de su despilfarro, siga siendo un músico millonario, lo cual me alegra porque por lo menos se hizo millonario ofreciéndole a la gente algo lindo, y no esa gente que se hace millonario con las guerras y los que son hijos de millonarios que solamente, ¿cuál es tu única virtud, fulanito? Ser hijo de un millonario. Pues nada, regresemos, que hoy estoy un poco analítico. Vamos a la música, ¿no? Esta vez Steve Hackett y su banda interpretan el Second Out en su totalidad y en secuencia, así como una selección de material en solitario que incluye temas de su más reciente disco de estudio. A todos los amantes de Genesis en su época dorada, los forofos de la guitarra eléctrica, los seguidores del rock progresivo y los melómanos que disfrutan de la buena música, siempre les recomiendo que vayan a ver a Steve Hackett. El espectáculo en directo de Steve Hackett es un espectáculo donde llegas a pensar que tus ojos te engañan, sobre todo cuando ves a una banda de músicos que no son del todo conocidos fuera del ambiente prog, melómano, rockero, porque interpretar canciones con una complejidad digna de los actos más asombrosos del Cirque du Soleil es impresionante. En estos momentos Hackett está involucrado en la gira Foxtrot and 50 con 25 fechas por el Reino Unido, o sea que para el año 2023 puedes esperar disco en solitario de este interesante guitarrista y posiblemente otro directo reflejando lo que allí sucedió. Mientras tanto, vamos a disfrutar de este disco. Yo estuve leyendo en el libro de Phil Collins la parte de cómo se hizo el disco de Lamb Lies Down on Broadway, y vamos a escuchar esta canción de Lamb Lies Down on Broadway, esta vez interpretada por la banda de Steve Hackett. Thank you. finds the focus in its face. Somehow it's lying there, brings the stillness to the air. Though man made light, at night is very bright. The snow whitewashed victim is an even still the code of white. Real imperial aerosol kid wipes his gun, he's forgotten what he did, and the land lies down. Made in Metal con Tony González. Pasado mes de septiembre, la revista DC Rock publicó la entrevista que le hicimos a Billy Sheehan para hablar del nuevo disco de Talas titulado 1985. Por supuesto, se me quedaron muchas preguntas por hacerle a Billy Sheehan, pero no perdí la oportunidad de hablar de su trabajo con Steve Vai, pero en el disco de David Lee Roth, y para hablar de muchas otras cosas y otras bandas, aunque por ejemplo sobre The Winery Dogs no pudimos hablar mucho porque ya se acababa el tiempo. Te recomendamos la publicación, la entrevista en This Is Rock, este número. Si ya no está en los kioscos, la puedes comprar en Área 666, que es la web donde se vende la revista This Is Rock y todos los materiales relacionados. Y también, si vives en el extranjero, lo puedes comprar en Área 666. En su momento, no sé muy bien por qué, yo no presté a Talas la suficiente atención. Aunque estas son canciones de aquella época e incluso algunas salieron en algún disco recopilatorio posterior, yo estoy seguro que el sonido no es el de aquellos discos y Billy piensa lo mismo. Quizás ha sido eso. El caso es que, aunque estas canciones no se han arreglado para que suenen más modernas, sí se han regrabado. Y el sonido tiene una fuerza y una claridad que empuja desde las bocinas. Además, es una colección de canciones alegres que finalmente han servido para recordar a músicos como el excepcional vocalista Phil Naro, y al mismo tiempo que sirva como homenaje para la posteridad, ya que Phil falleció el 2 de mayo del año 2021 antes que saliera este disco. Le estuve preguntando a Billy qué va a pasar ahora con Talas, si va a salir en directo o no, y si va a salir en directo en algún momento, y Billy nos cuenta cómo es que va a salir y con quién va a salir. Vamos a escuchar, como hemos entrevistado a Billy Sheehan, vamos a escuchar dos piezas de este disco. La primera va a ser In the Mountain Flame, que a mí me parece posiblemente la mejor canción de Talas. Y después te voy a contar de dónde es que salió esta canción, Inner Mountain Flame. Y la segunda es Crystal Clear, que es una pieza que cuando yo escuché, yo pensé que Talas se había inspirado en Roxanne, la canción de The Police, que salió precisamente en estos años. Pero después resulta que no, que la canción de The Police salió después que estuvo grabada y tocada en directo Crystal Clear. También sobre ello, Billy Sheehan tiene una opinión que expresa en la entrevista, así que te recomiendo la entrevista en la revista This Is Rock, y posiblemente a partir de este mes de octubre también en nuestra web de Made in Metal y en el canal de YouTube Made in Metal. Pero bueno, volvemos, vamos a escuchar a dos canciones de Talas, Inner Mountain Flame y Crystal Clear, y después te voy a hablar de Inner Mountain Flame. Yeah!

lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y es el momento en el que yo hablo de cualquier tontería. Y quiero comentarte que todo el mundo sabe por mi acento, y el que no, el que me escucha por primera vez, que yo soy cubano, y la situación de Cuba es una situación realmente preocupante. Si tú tenías intenciones de ir a Cuba, no vayas en estos momentos, porque la situación es realmente mala. Pero yo de lo que te voy a hablar es del miedo, el miedo que se respira y el valor que tienen muchas mujeres cubanas, que son realmente quienes se merecen todo lo mejor de lo que pueda suceder en un país como el mío. El caso es que te voy a hablar de historia, porque también soy licenciado en historia. Cuando los vikingos invadieron Francia en el año 845, derrotaron con facilidad a todas las tropas que les envió el rey Luis. Como el ejército del rey tenía una ventaja de 10 a 1, entre los francos corrió el mito de que los vikingos no conocían el miedo. Claro que conocemos el miedo, dijo Ragnar, solo que no lo fomentamos. Ese Ragnar no es el mismo Ragnar Lodbrok de Vikings, pero como mismo el personaje de Ragnar Lodbrok ha sido inspirado en el Ragnar real. El caso es que el miedo lleva a la servidumbre, a la obediencia y la esclavitud, que es un destino mucho peor que morir en batalla. Yo lo estaba ayer escuchando, cuando vi, creo que es en Martín H. donde lo dicen: los cobardes mueren muchas veces, porque mueren cada vez que tienen miedo a la muerte. Los valientes solamente mueren una vez. Nosotros no adoramos un jefe, es uno más elegido momentáneamente. Discutimos todo en asamblea y nuestras mujeres son libres, era lo que decían los vikingos. Hace 6.000 años los manipuladores descubrieron que el miedo servía para esclavizar a las personas y comenzaron a fomentarlo. Ni siquiera debía ser un miedo algo tangible. Es más, mejor que no lo fuera. Tanto servía el miedo a un demonio, a un dios vengativo o a un universo perverso, que a una enfermedad, que a una pérdida de alguna de estas comodidades que tienes en el capitalismo, o alguna de estas faltas de comodidades que tienes en el socialismo, como el socialismo cubano. Pero aún así, fomentar el miedo, eso es lo importante. El miedo hizo que 150.000 egipcios agotaron sus vidas arrastrando piedras de 12 toneladas por el Sahara para construir la Gran Pirámide. ¿Quién ordenaba construir la Gran Pirámide? Un faraón, sus ministros y dos arquitectos. No más de 14 personas. El miedo hizo que padres entregaran a sus hijas para ser quemadas por brujas, o a sus hijos para ser sacrificados en un altar, o en las trincheras de Verdún, o en las trincheras de Vietnam, o en las trincheras de cualquier lugar donde hay una guerra, donde van los soldados, mientras que son los generales y los ministros los que se ponen las medallas. A veces hubo gente que no se sometió. En el año 1000, un grupo de jóvenes de la isla de Bora Bora se cansó de los sacrificios humanos que habían convertido el paraíso en un infierno. Si no les gusta, váyanse, desadaptados, les dijeron riendo, y esto tiene mucho que ver con la situación cubana, ¿no? Que no te gusta lo que estamos viviendo, que no quieres construir el socialismo, váyanse, gusanos. Lo dicen, pero no lo dicen riendo, lo dicen con el dedo acusador. Bueno, ¿y a dónde iban a ir aquellos jóvenes? Nosotros los cubanos sí sabemos a dónde ir, a cualquier lugar menos Cuba. Pero los de Bora Bora cargaron un barco con comida y animales y se hicieron a la mar. Los van a matar las tormentas, se los van a comer los tiburones, van a sufrir la sed, les gritaron los que se quedaban. Navegaron 22 días sin saber a dónde iban, hasta encontrar unas islas deshabitadas a las que llamaron Hawái. Antes de bajar, se prometieron que nunca más harían sacrificios, que si alguien quería honrar a un dios, que lo hiciera con flores. Existe una gran diferencia entre el miedo y el temor. Esto fue lo que ocurrió en Hawái. Ya no hubo más sacrificios humanos, pero hay quien dice que no tiene miedo y hay quien dice que no tiene temor, pero tienes una de las dos cosas. El temor es ese sentimiento que nos permite subsistir, es esa alarma que nos avisa de que tenemos que cuidarnos y muchas veces es el resultado de experiencias anteriores. También nos permite cuidar nuestra vida, el temor, nuestra familia y pertenencias, y es algo natural. El miedo es ese sentimiento paralizante que te impide no solo pensar o razonar, sino que te incapacita por el terror que sientes, incluso en niveles muy altos, y te inmoviliza hasta llevarte incluso a morir por la incapacidad que tienes de reaccionar. Y es precisamente el miedo lo que históricamente nos ha causado tantas creencias limitantes en nuestra vida. Por eso yo te digo, no tengas miedo. Nuestros niños y niñas y los cachorros nacen sin miedo. El miedo es algo cultural, incluso el miedo que le inculcamos a los animales y el miedo que nos metemos nosotros mismos. No tengas miedo. Y vamos a seguir con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Te iba a contar sobre Inner Mountain Flame y tú estás escuchando algo que parece jazz. Efectivamente, lo que estás escuchando de fondo es el primer disco de The Mahavishnu Orchestra, y este disco, que es del año 1971, se titula Inner Mountain Flame. Pues resulta cuando menos curioso que la canción de Talas, Inner Mountain Flame, haya tomado el título del primer disco de la Mahavishnu Orchestra, una banda que ahora mismo es una leyenda, y todos los músicos que aquí estuvieron despuntaron como reconocidísimos artistas a partir de aquí, y en algunos casos ya eran afamados. John McLaughlin y Billy Cobham, sobre todo, ya eran músicos muy famosos, pero además Jan Hammer, quien posteriormente ha trabajado con Neil Sean y otros músicos, y el violinista Jerry Goodman, quien tiene su propia banda, una banda muy reconocida y una música muy bonita la que hace Jerry Goodman. El caso es que The Inner Mountain Flame es el primer disco de estudio de la banda estadounidense de jazz fusión Mahavishnu Orchestra. Fue lanzado el 14 de agosto del año 1971. Ocupó el puesto 89 en el Billboard 200 de 1971. Y fue publicado como The Mahavishnu Orchestra with John McLaughlin, y se le considera uno de los primeros discos de jazz rock. La canción You Know You Know fue versionada por Massive Attack, por Mos Def, por Black Sheep y David Sylvian, entre otros músicos. Pero la canción que yo te voy a presentar, primero contarte que Billy Sheehan, cuando escuchó este disco, se quedó muy impresionado. Por un momento pensó que sería el tipo de música que le gustaría hacer, porque Billy Sheehan tiene talento y es tan excepcional como para haber tocado en una banda como la Mahavishnu Orchestra, pero realmente la historia dice que esto no sucedió, y el jazz rock fue un movimiento que ahora mismo está bastante, no decir en baja, sino que es bastante para melómanos y personas que sigan estas corrientes. Es un estilo musical poco popular. El caso es que vamos a escuchar la pieza que cierra este disco, Inner Mountain Flame, que se titula Awakening. Y vamos a escuchar, por favor presten atención, cómo toca la batería y el resto de los instrumentos, que es realmente una canción, es de las más flojas del disco. No quise abusar de la audiencia de Made in Metal con una pieza sumamente enrevesada. Y aún así, mírenla como está de compleja, complicada e interesante. Awakening. Sello alemán Green Bronto Records está apostando por bandas que de otra manera no podrían ser conocidas en Europa. Ya realizó el lanzamiento del disco de los iraníes Tidus Price, también el de Claim HG de Cuba, y el pasado viernes llegó el turno de Metástasis DC, una banda también cubana, de uno de los lugares más lejanos de cualquier centro cultural de la isla, e intentando ser ellos mismos un lugar donde florezca la cultura a pesar de los eternos problemas de su desarrollo. Metástasis es una banda con más de 10 años de carrera. Es de una ciudad que se llama Contramaestre, en plena Sierra Maestra. Y yo recuerdo que cuando surgieron fue una gran sorpresa para la escena del metal en la isla, por las condiciones bajo las cuales han tenido que lidiar todos estos años. Contramaestre, no te voy a decir que sea una ciudad, todavía hay lugares que son más recónditos, que tienen más retraso en cuanto a arquitectura, cultura y demás, pero Contramaestre tiene todas las papeletas para perder si la comparamos con otras ciudades, incluso otras ciudades del oriente como Bayamo, como Holguín, incluso como una ciudad tan gris como Las Tunas. Pero nada, aún así en Contramaestre surgió Metástasis, y a estas alturas todos sabemos que lo que no te mata te fortalece, según Confucio, mientras que según Brutal Truth, extreme condition demand extreme responses, o sea, condiciones extremas demandan respuestas extremas, y esto es lo que ha hecho Metástasis. Aquí están con una banda de metalcore ácida y cortante, y vamos a escuchar una pieza que se titula En Silencio, y si pueden presten atención a la letra, que tiene una profunda carga crítica. Es una canción espectacular y que me ha llegado al alma, En Silencio. González. bien, queridas amigas, queridos amigos, llegó la hora de despedirnos. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Yo espero que te haya gustado el programa del día de hoy, con los discos nuevos de Destruction, de David Redman, de Soulfly. Bueno, que realmente sí, lo vamos a tomar como un disco nuevo de Soulfly, el de Flying Circus, el de Steve Hackett, las cosas de Talas y todas estas influencias que pudo tener este bajista de Talas, Billy Sheehan, dentro de esta banda y cómo lo ayudaría a formarse en el futuro. Yo espero que lo hayas pasado bien. Nos vemos la próxima semana aquí en Made in Metal. Y obviamente, ¿qué más decirte? Que sigas aquí, si estás escuchando la emisora, que sigas a la escucha en la emisora. Y si no, puedes escuchar si estás en iVoox, en iTunes, en Mixcloud, cualquiera de los programas anteriores, si te has quedado con ganas. Un abrazo muy grande. Besos para las chicas, besos para los chicos, abrazos para todos y hasta la próxima semana. Chao. Taking back faith.